Por acá, frente a los micrófonos, saluda a Enza García. Gracias, Miller, por ese beso. Randall Borges. Ay, súbeme un poquitico el volumen de los audífonos que oigo muy bajito. Gracias. Randall Borges, y acompañado de las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Beso grande, bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par con Café Tacuba y esta versión excelente que hacen de Ojalá que llueva café de Juan Luis Guerra. Así que bueno, arrancamos la ventana la mañana de hoy con diferentes informaciones, ¿no?, que se han ido generando a lo largo de las últimas horas. El gobierno de calle pues continúa durante el despliegue del mismo. El presidente Nicolás Maduro propone crear Plan Barrio Tricolor para las comunidades populares de Barrio Carabobo. Por ahí va, entregando viviendas y también con propuestas expandiendo este Plan Barrio Tricolor que nació en la gestión del presidente Hugo Chávez Frías y que está continuando el presidente Nicolás Maduro. Sí, otra de las cosas, y en el marco también de la polémica suscitada a raíz del recibimiento del presidente Santos, recibió al ex candidato Capriles. Bueno, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro dijo que lamenta el paso en falso que dio el jefe de Estado colombiano Juan Manuel Santos tras sostener esta reunión con el ex candidato antichavista Enrique Capriles este miércoles en Bogotá. Dijo Nicolás Maduro que lamento mucho que la oligarquía colombiana se haya cohesionado alrededor del objetivo de desconocer el gobierno de Venezuela y de derrocar el gobierno que yo represento, expresó Maduro desde el estado Carabobo, y al mismo tiempo lamentó que desde Colombia se hayan prestado sus entes oficiales para que desde ellos se acusara de ilegítimo al gobierno venezolano, y resaltó tener información de un grupo venido desde Miami que intenta inocularle un veneno, lo que lo enferme durante meses. Fíjate lo que ha resaltado también el presidente Maduro, ¿no? Sí, señor. Y bueno, es que han habido diferentes reacciones, ¿no? Una de las cosas que señaló el vicepresidente para el área política y canciller de la República, Elías Agua, y canciller, ¿no? Ya lo dije, denunció anoche que desde Bogotá, Colombia, hay una conspiración abierta contra la paz en Venezuela. Jagua lamentó que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, haya recibido al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles. El recibimiento de hoy de una persona que desconoce las instituciones venezolanas y convocó a la violencia en fecha postelectoral es muy mala señal. De alguna manera devela que desde Bogotá hay conspiración contra Venezuela, sostuvo Jagua a su salida de la reunión de la vicepresidencia política con el presidente de la República, Nicolás Maduro. Señaló que el encuentro Santos-Capriles de manera dolorosa nos va a llevar un descarrilamiento de las buenas relaciones que tenemos. Ante esta situación, el canciller informó que el gobierno nacional revisará la participación de Venezuela como facilitador en el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano. En tal sentido, Jau indicó que Maduro instruyó a Roy Chatterton, comisionado a Venezuela en los diálogos de paz en Colombia, a regresar a la capital para evaluar la participación de la nación venezolana en dicho proceso. Bueno, estaba viendo también en la página web Noticias 24 diferentes reacciones, una de ellas la de Marisabel Rodríguez, ¿no? Que dice que oye, que no es bueno el abandonar las conversaciones de paz, que el pueblo colombiano no tiene la culpa de las torpezas de sus dirigentes y de su oligarquía. Eso es muy cierto. La cuestión está que ya nos han tendido peines. Cuando Venezuela el gobierno de Venezuela de buena voluntad ha querido facilitar, ha querido ayudar al proceso de paz en Colombia, hemos salido más golpeados que gata ladrona. Sí. O sea, entonces, si ya hay una actitud que genera desconfianza por parte del gobierno colombiano, tenemos que cuidarnos las espaldas, señores, porque esta reunión entre Santos y Capriles es un peine de la derecha internacional para que el gobierno de Venezuela lo pise. Entonces, vamos a facilitarle las cosas para que nos vayan colocando peines. No. No, y además de esto, ¿cómo se conversa de cualquier tema, incluyendo el tema de la paz, con un gobierno que no la quiere, que es el gobierno colombiano? Un gobierno que está buscando la guerra, que está buscando la confrontación, no, que está desconociendo. O sea, claro, si ese un gobierno... Espérate, Randall, es un gobierno que no la quiere, y que quiere echarle la culpa a Venezuela del fracaso, o que busca que Venezuela sea la culpable del fracaso de las conversaciones que ellos están buscando. Ese fracaso, ellos lo están buscando. Sí, el tema es este, que este gobierno no de Colombia no apuesta pues a la paz. Y si desconoce, recibiendo a este señor, si desconoce las instituciones venezolanas, entonces, bueno, mal puede decir que reconoce entonces a las autoridades venezolanas enviadas para hacer la mediación de paz. ¿Cuál es la medida? Bueno, nos retiramos. Ya que no nos reconocen, nos retiramos. ¿Cuál es el rollo? Y bueno, y de corazón apoyamos el proceso de paz en Colombia y deseamos. Claro. La paz en Colombia es la paz en Venezuela. La paz en Colombia, claro, es la paz en Venezuela y la paz en el continente completo. Entonces, oye, obviamente, como pueblo de buena voluntad, deseamos que estas conversaciones de paz prosperen, pero no vamos a ser tan ingenuos para servirles la bandejita de plata para que desestabilicen en nuestro país. Ay, y que de paso, nuestra acción, nuestra función dentro de las negociaciones, dentro de los diálogos de paz en Colombia, pasan por el reconocimiento del gobierno colombiano a este gobierno que está en funciones legítimamente. Pasa por allí. No tiene otra. Si en el gobierno colombiano desconocen las instituciones venezolanas, bueno, no tiene caso que Venezuela siga en este asunto. Pasamos la página de esto y nos vamos a la materia electoral. Ayer fue dada por fin la fecha, bien lejos, ¿no? La fecha de las elecciones municipales va a ser el próximo 8 de diciembre. Bien lejanas las elecciones. Y el Consejo Nacional Electoral ofreció esta rueda de prensa el día de ayer, diciendo que el 8 de diciembre se celebrarán las elecciones municipales en nuestro país. La presidenta del ente electoral, Tibisay Lucena, detalló que el corte del registro electoral queda establecido para el 21 de junio. La presentación de las postulaciones se hará entre el 5 y el 9 de agosto. Sumó a este comentario que el ente electoral ha aprobado que los actos celebrados pertenecientes a las actividades propias del Consejo Nacional Electoral, tales como aquellos relacionados con el catastro, circunscripciones, entre otras, se toman como actividades cumplidas. Lucena sumó que también se ha aprobado ajustar las fechas de los instrumentos jurídicos que ya fueron aprobados durante la vigencia del cronograma anterior para el día martes 11 de junio y la resolución de la convocatoria y el nuevo programa electoral donde se plasman todas las actividades será publicado como corresponde. Así que ya tenemos fecha de elecciones municipales. Preparados, porque en diciembre 8 habrá elecciones de todas las alcaldías del país. Sí, señor. Y bueno, se dan estas nuevas fechas para las elecciones y por supuesto que nunca falta alguien así, ¿no? Creo que será una tira cómica, ¿no? Nunca falta alguien así. Voceros de la oposición, analistas de la oposición, ven negativo que las elecciones sean el 8 de diciembre. Entonces, fíjate tú, la perla que suelta el presidente de Data Analysis, Luis Vicente León. Que falta algo, ¿no? Ajá. En esa hoja ahí falta algo. Ajá. Que las elecciones del 8 de diciembre, no es casual. Buscan recordar cuando Chávez propuso a Maduro como sustituto. Por favor. Ya. Por favor. Bastardo. No, tiene otro nombre. O sea, definitivamente, haga lo que haga el Estado, haga lo que haga el gobierno, siempre le van a buscar la vuelta. Y una de las cosas que nos critican a nosotros, los chavistas, es que no dejamos descansar a Chávez en paz. ¿Quiénes son los que no lo dejan descansar en paz? Mira, si se hacía el 15 de agosto, entonces es para recordar el referéndum ratificatorio. Si se hacía entonces el 7 de octubre, es para recordar las elecciones de Chávez. En cualquier fecha del calendario, hay una obra de Chávez. Sí, es que un día van a decir, no, eso es para recordar el aló presidente, sí, número 316, donde Chávez rescató, claro, a una perrita en medio de una carretera, claro, caramba. O es el día en que nació la misión Barrio Adentro, o el día en que nació la misión Vuelvan Caras. Miren, compadre, en cualquier fecha del calendario hay una fecha que recuerda a Chávez. En cualquier fecha de nuestro calendario. Entonces, no se pongan con esas idioteces, ¿vale? El 8 de diciembre, elecciones municipales, gústele o no les guste, y eso no es para recordar nada, ninguna fecha. Es aparte, lo que decidió el Poder no Electoral. No es una elección presidencial. Ahí Maduro no se está lanzando a ninguna candidatura. Ah. Estamos hablando de las elecciones para alcaldes. Así de sencillo. Como decía alcaldes. Como decía mi abuela, no sea soquete. ¿Oyó? Son las 10:15. Llamada telefónica. Buen día. Buen día, Rando. Buen día, Enza. Hola, ¿cómo estás, Andy? 11:20 le dije ayer, ¿correcto? Uh-huh. Y sí, a las 12:30, hora después, ya estaba nuestro presidente Maduro diciendo algo, ¿correcto? Sí, señor. Tenemos inteligencia en todo el territorio. Esta revolución está blindada. Por eso te dije, Rando. Si me perdona, me diría a Rando políticamente, ¿correcto? Me disculpa. No, esa no le gusta el béisbol, pero bien, bueno, igual lo entiende algo. Perdón, se me olvidó ayer. El señor que llamó, ya fue notificado, le notifiqué a la general Benavides el asunto de La Guaira. Ah, perfecto, buenísimo. Perfecto. Excelente. Y respecto al compatriota que llamó, que le dije que cuidado con lo que hablaba, ¿entiendes? Uh-huh. El este apellido de un buen pelotero del Tribunal de La Guaira, que yo soy el Caracas, la tercera base esa que nos mataron allí en la California, en Chaguaramo. Uh-huh. Pulidor. Pulidor, Gustavo. De la Guaira, llamó, sí. Gustavo, ajá. Cuidado, ¿viste? Está viendo. Y la señora que resentida, la colombiana, nacionalidad, nacida en Colombia. Señora, quisiera, usted no es de la burguesía de Colombia, señora. Usted es revolucionaria. ¿Qué es lo que queremos proceso? Quisiéramos en Venezuela tener 20 millones, 2 millones de colombianos como usted. Oye, se lo hizo el sargento Andy Velasco del 4 de febrero. Doy la vida por este proceso. Nosotros estamos jugando carritos, Rando. Tengo tiempo diciéndolo. Sí, señor. Nos estamos jugando carritos. Nos llevaron y que el Santo Padre me perdone. Nos sembraron un cárcel al comandante eterno. Yo, van contra Maduro, hágalo. Rando, seguimos cuadro cerrado. Más fuerte ahora, oye. Vaya. Fuerte. Ese outfield adelante también. Tenemos tres brazos buenos en el outfield. Tenemos a Andy Chávez, a Geraldo Parra y a Carlos González. Tres brazos fuertes. Un fly corto allá en home. Cuadro cerrado y unidad. Buenos días. Buen día, Andy. Gracias. Buenos días. Llamado excelente de nuestro compañero Andy Velasco. Oye, por cierto, él se refirió a nuestra buena amiga Alvarina Leiva, usuaria de este programa, la novia de la radio, la hemos bautizado acá, nos notificó hace un rato del sensible fallecimiento de su señor hermano allá en la República de Colombia, Miguel Leiva Ospino. Un gran abrazo, Alvarina, para ti, para toda tu familia, nuestro más sentido pésame, nuestras palabras de condolencia por la pérdida de tu hermano. Y bueno, ese abrazo que siempre manifestamos cuando se nos va un ser querido, te lo enviamos desde este equipo de La Ventana para seguir adelante. Y no se nos olvide nunca que cuando perdemos a una persona querida que ha dejado su huella, nuestra misión es seguir esa ruta en nombre de ellos. Así que paz al alma de Miguel Leiva Ospino, hermano de nuestra querida amiga, la novia de la radio, Alvarina Leiva. Sí, señor. Tenemos otra llamada, Luiger. Buenos días. Hola, buenos días, señora Daisy. Hola, Daisy, ¿qué tal? Bueno, oyendo lo que ustedes dijeron, yo estuve analizando anoche, vi los papeles de Mandinga, después me metí en mi Facebook, vi muchas cosas, lo que ustedes estaban diciendo. Elsa, ¿tú crees que no es un peine? Toda la vida ha sido un peine. Claro. Desde que Chávez está creyendo que ellos son amigos y que lo ha estado ayudando, cuando se lo quisieron llevar a la montaña, Uribe lo quería matar, Elsa. No, no vamos a dejar de, como dice vulgarmente, y me perdonan la palabra, de pendejada. Mira, no, nos quieren enganchar y nos quieren enganchar por Colombia, es lo más fácil. Y ahí siempre ha estado las siete bases, ahí ha estado muchísimas cosas. Y que me perdonen los colombianos por lo que yo dije ayer, pero lo rectifico. Si no lo hacen en la entrada, lo hacen en la salida. Uribe lo hizo, lo está haciendo Santos, y lamentablemente no serán todos, pero es así, Elsa. Y mira lo que dijo Maduro ayer cuando estaba en Carabobo, lo quieren matar a él también, lo quieren envenenar. ¿Tú te crees que esa gente no es mala, Elsa? No son todos. Hablemos de gobiernos, sí, hablemos de gobierno y de oligarquía, porque recordemos que la madre de Nicolás Maduro es colombiana. Recordemos eso. Estoy hablando de eso, lo que quiero rectificar. Okay. La política colombiana, lamentablemente, esa gente, todo es millonaria, esa gente no es ninguno pobre como los de aquí. No están con el pueblo, ninguno está con el pueblo. Nunca ha estado, por eso es que todo el tiempo han tenido esa guerra de casi 60 años. Ellos nunca han querido al pobre, al campesino, cómo les han quitado tierra, cómo los han enterrado, los han matado. Todo el gentío que tuvo Uribe enterrado con unos pozos de la muerte. Mire, eso es... La Macarena. Como está diciendo el señor ahorita que me antecedió, que el otro, como dice, no están jugando carrito. Esa gente va con todo y nosotros tenemos que poner en la fila y lo que tú dices es cierto. o rompemos relación, a ver qué hacemos, pero no podemos ya confiar en esa gente. Los quiero mucho, chao, pues. Te queremos también. Un abrazo. Mira, yo creo que nunca, después de lo que hizo Álvaro Uribe, nuestro gobierno, nuestro pueblo, nunca dejó de desconfiar. Sí. Lo mejor que podemos hacer es eso, manejarnos con cautela, no caer en provocaciones y no dejarles la bandejita de plata para que nos monten un peine, no solamente para desestabilizar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino también para bloquear esta exitosa integración latinoamericana por la que el presidente Chávez dio la vida. El presidente Chávez, el presidente Kirchner, y hay un montón de presidentes aliados, de presidentes patriotas, de presidentes llenos de amor hacia los pueblos del mundo. No podemos servirle a los intereses de la derecha internacional de pretexto para demoler el sueño no solamente del pueblo venezolano, sino de los pueblos de América Latina y del mundo. Así que nos tenemos que manejar con muchísimo pie de plomo. Y fíjate que en ese sentido el canciller de la República, Elías Agua, se ha referido al tema de la UNASUR, ¿no? Porque sabemos que cuando hay estos problemas entre naciones hermanas de la UNASUR, empieza como a temblar el asunto de la unidad de nuestros gobiernos, ¿no? Y de estos bloques. Y ha dicho el canciller que para consolidar la unión política suramericana es necesario el respeto entre las naciones y la paz, uh-huh, y la democracia constituida. UNASUR no puede descarrilarse, dijo. Debe tener una posición firme en contra de la violencia para mantener la estabilidad política de la región. Prosiguió diciendo que Venezuela ha cumplido con los compromisos adheridos en la última reunión del bloque regional realizada en Lima, Perú, y que tras el comunicado del 19 de abril que estableció como primer punto exhortar a las partes a reconocer los resultados, solo 4 de los 5 candidatos de esos comicios presidenciales reconocieron los resultados y uno de ellos aún no lo acepta. Así que uno de ellos es Capriles, pues, el único que no aceptó los resultados. Todos los demás candidatos participantes en las elecciones del 14 de abril lo reconocieron. Dijo además el canciller, los hechos del 15 de abril fueron producto de la ira de quien perdió las elecciones y gracias a la acción de la UNASUR en Lima se dio un mensaje claro a quienes querían llevar a la violencia a nuestro país. Respecto a las declaraciones de la canciller colombiana María Ángela Holguín, su homólogo venezolano dijo no haber recibido ninguna comunicación directa del gobierno de Colombia y que el gobierno venezolano sigue evaluando la situación. Nos reservamos las medidas hasta ahora para preservar la paz de Venezuela y es lo único que deseamos para Colombia, la paz. Uh-huh. La canciller de Colombia dijo que ellos no querían diplomacia de micrófono, pero les cuesta mucho levantar un teléfono y llamar a Maduro y explicarle qué fue lo que pasó. No, bueno, dijeron que lo iban a hacer. No lo han hecho. La cuestión es que le andan dando vueltas a la cuestión a ver qué es lo que dicen. Fíjate, bien bueno esto que publicó, ¿no? La Trinchera Creativa. Esto está genial. 10 posibles cosas que Capriles fue a hacer a Colombia. 1, comprar los quemaditos del capo. 2, sí, ver un tutorial en vivo con Santos, cómo crear falsos positivos. 3, raspar el cupo Cadivi en Cúcuta. 4, conocer el hijo de Shakira y Piqué. 5, hacer negociaciones con las nuevas FARC, Frente Antichavista Republicano de Colombia. 6, un curso rápido de cómo seguir haciéndose el paisa. 7, encuentro con Uribe, se ofreció a darle unos tips eficientes para crear fosas comunes. 8, pensaba llegar a Cuba, estado Miranda, y apareció fue en Cúcuta. 9, buscar a JJ Rendón y decirle, solo traigo 4 rosas en mis manos y por cada derrota que he causado. Y 10, uy, no ya, qué mamera, basta ya con este parcel. Con este parcero, ¿eh? Bueno, son las 10:24 minutos, vámonos a la pausa musical. Estos muchachos son de Aragua, son excelentes, tienen un talento incalculable y pertenecen al movimiento Causa Venezuela. Se trata de Gregory Palencia, Zapato MC y Deja Vu. El tema, No Volverán. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Miren el rastro en la paja. Míreselo, compañero. Como las claras garúas en el terronal reseco. Como en las mesas el pozo.

7, la gente de Helio Rebé y su charangón abren esta parte del programa a las 10:37. Mi salsa tiene sandunga. Sí, señor. Sí, y tiene. Bueno, no sé. Sí tiene. Está buena, no está buena, sabrosa. Sí, sí, mira, Randall, fíjate bien bueno esto. Esta nota que está publicada en la página web de albaciudad.org, nuestra página web brillantemente dirigida y manejada por Luigino Bracci y Daniel Liendo. Y es que aviones no tripulados, arpía, fueron puestos en operación por el presidente Maduro. Recordemos que una de las cosas, una de las últimas cosas que hizo el presidente Chávez fue la instalación, ¿no? O sea, había comenzado la instalación de una fábrica de drones, es decir, aviones no tripulados en nuestro país, además de adquirir unos drones para reforzar las actividades de vigilancia en nuestras fronteras, ¿no? Sobre todo para evitar cuestiones como narcotráfico y delito organizado. Pues bien, ayer estos aviones no tripulados arpía fueron puestos en operación. Tres aviones, ¿no? Estamos hablando, ¿no? El presidente de la República, Nicolás Maduro, dio inicio este jueves a las operaciones del sistema arpía de aviones no tripulados en la base aérea Libertador en Maracay, Estado Aragua. Tres aviones, un lanzador y una unidad de control son los instrumentos que conforman el sistema arpía, el cual además facilitará el desarrollo de proyectos económicos, la observación de las fronteras y poder combatir amenazas como el narcotráfico y también contribuir con la preservación de la soberanía y la independencia nacional. En una transmisión de Venezolana de Televisión, el jefe de Estado explicó que dicho sistema contribuirá a preservar la paz y la seguridad del país, así como a reforzar la vigilancia y el control del espacio aéreo de la nación. Felicitaciones. Esto es una demostración de que vamos avanzando en el desarrollo y en el manejo de la ciencia y la tecnología con fines militares para la preservación de la paz y la seguridad de la patria venezolana, expresó Nicolás Maduro. Asimismo, planteó la posibilidad a futuro de hacer inversión necesaria para ampliar las capacidades del sistema arpía. Cuenten con ese apoyo. Podemos además apoyar a los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, como Bolivia, para que tengan estas capacidades y entrenar fuerzas armadas hermanas, agregó Nicolás Maduro. Los aviones no tripulados del sistema arpía fueron construidos con el respaldo de Irán y serán manejados por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estos equipos aéreos fueron ideados no solo con fines militares, sino también para apoyar labores relacionadas con la agricultura, el sistema eléctrico nacional y las zonas de desastre. Ayer también el presidente Maduro estuvo al frente del acto de entrega de materiales y equipos nuevos para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Venezuela es una tierra soberana y ahora y para siempre, sentenció el presidente Maduro. Durante una visita a la base aérea Libertador en Maracay, Estado de Aragua, se realizó una exhibición de equipos y armas militares. Maduro exhortó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a estar vigilantes y mantener la unión con el pueblo venezolano ante las conspiraciones internas y externas que mantiene la derecha contra el país. Pidió al pueblo venezolano y a los efectivos militares y a su gabinete de gobierno no descuidar ni un segundo las acciones de los enemigos de la nación y trabajar conjuntamente por la patria. Estas declaraciones las ofreció al tiempo que entregaba diferentes equipos militares a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que recibieron estos, por supuesto, estos implementos en el estado Aragua, ya en la zona militar, pues, de la capital aragüeña. Recordamos nosotros los números telefónicos para su participación. Tiene el 562-7949 y el 562-3953. Disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Así que participe y haga ejercicio de su libre expresión. Sí, señor. Bueno, y un tema que está sobre el tapete a nivel mundial es el tema de los transgénicos, ¿no? Son semillas genéticamente modificadas, ¿verdad? Hay una gran transnacional detrás de esto que se llama Monsanto, y de acuerdo con los últimos estudios, los alimentos transgénicos han generado no solamente enfermedades, sino también alteraciones genéticas, y entonces fomentan el nacimiento de bebés ¿verdad? Ya sea humano o de los productos de consumo animal, el nacimiento de bebés, pues con deformaciones. Con deformaciones. Sí. Pues se está discutiendo en la Asamblea Nacional una nueva ley de semillas, que una de las cosas que busca es impedir el uso de transgénicos en nuestro país. El proyecto de ley de semillas, que es discutido en la Subcomisión Permanente de Desarrollo Agroalimentario de la Asamblea Nacional, busca incrementar la producción nacional, garantizar la soberanía alimentaria e impedir el uso de transgénicos en el país. El presidente de la Subcomisión de Desarrollo Agroalimentario de la Asamblea Nacional, diputado José Alfredo Ureña, resaltó la importancia de preservar la diversidad biológica venezolana y la soberanía alimentaria. Expresó que el mercado de semillas transgénicas, que son las modificadas biotecnológicamente, se encuentra bajo un monopolio de transnacionales como la Monsanto. Los transgénicos son organismos que han sido modificados genéticamente, intercambiando genes con otras especies, y la mayor parte son plantas destinadas a la alimentación. Hay una gran cantidad de estudios que se han hecho en el mundo en los que se afirma que puede haber una incidencia en la salud de los animales y seres humanos cuando se consumen alimentos con organismos modificados genéticamente. Bueno, recordemos que el maíz que se utiliza para la harina pan que se exporta al exterior es maíz transgénico. Eso no es, afortunadamente no ocurre aquí en Venezuela. Pero bueno, ¿por qué se está discutiendo este instrumento legal? Porque sustituirá a la ley de semillas, productos para la producción animal e insumos biológicos vigente desde octubre de 2002 y que, de acuerdo con este diputado, tiene un radio de acción demasiado amplio, lo que lo hace inaplicable y aparte que deja la puerta abierta para la utilización de transgénicos en nuestro país. Y hay varios países del mundo que han prohibido los transgénicos, están sacando los transgénicos y nosotros deberíamos también garantizar sobre todo nuestra soberanía agroalimentaria y garantizar la salud de los pobladores de Venezuela. Este fin de semana hubo una manifestación en varias partes del mundo contra los transgénicos. Aquí en Caracas no fue la excepción, también en Bellas Artes hubo una manifestación y todas unas actividades culturales. Pero ¿qué es eso de los transgénicos? Porque hay gente que no le dice transgénico y dice, ¿con qué se come eso? ¿Y de qué es eso? ¿De qué viene? ¿No? El asunto de los transgénicos, me imagino que habrá tenido usted la ocasión, si alguien que nos escucha ha tenido la ocasión de viajar a los Estados Unidos, por ejemplo, donde es perfectamente legal fabricar alimentos con transgénicos, es cuando uno ve esas frutas enormes, grandotas, por ejemplo. Grandotas. ¿Te acuerdas del super pepino que enseñó Chávez? Sí. Que no eso tienen, sería transgénico, ¿no? Creo. No. Que no tienen semilla, ¿no? Estas frutas, que son muy jugosas, pero que uno las prueba y no saben a nada. Lo que hacen con los transgénicos, sencillamente, es hacer mutar las semillas para que, por supuesto, sean de alto rendimiento, que sean frutas grandes o alimentos de rápida producción, y le quitan todos los nutrientes a las comidas. Y además de esto, con la incorporación de elementos químicos dentro de la fabricación de este tipo de alimentos, dañan la salud de quien los consume. Esto es lo que ha venido pasando y por estas razones, con el asunto de los transgénicos, como decía, han sido prohibidos en muchas partes del mundo porque se ha determinado que sí son fatales para la salud humana y que además de esto conlleva un daño a la tierra en la que son cultivados, ¿no? Porque tienen diferentes formas de dañar inclusive el terreno y no producen semilla, con lo que nos quitan la soberanía de sembrar donde sea. Además de esto, estos señores con las semillas transgénicas venden la patente, te la venden a cada rato. Cada vez que vayas a sembrar, te la tienen que vender. No te dan el derecho a tener tu propia semilla. Esto es lo cruel, pues, de este tipo de implementos para utilizarlos en la alimentación de la población. Sí, señor. Y bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Ya va, que estaba aquí también sacando un artículo que sería interesante comentarlo más adelante, ¿no? Bueno, nos escriben al grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, nos dice Alni Niño: camaradas, el 95% de los políticos en Colombia son unos traidores. De Santos jamás debemos creer. Acuérdense que él era ministro de la defensa de Uribe. Santos fue uno de los que planeó la invasión en Ecuador, acompañó a Uribe en cuanto a las fosas comunes y en cuanto a fechoría hizo en su periodo presidencial. Yo me acuerdo que ustedes en el programa, como un año antes que ganara Santos, ya nos lo habían dicho, que él ganaría porque Uribe estaba tan rayado. que Estados Unidos no le apoyó y que colocaría a Santos. Y así fue. En pocas palabras, Santos fue puesto por los Estados Unidos. Así que de este traidor no hay que confiarse. Nos dice Darwin Infantes. Hay quienes van comiendo dioses, Capriles y Santos, y defecando demonios. Estas son básicamente, bueno, Randy Bravo Segovia nos cuelga una foto, ¿verdad? Tiene pinta de ser un juego de softball o algo por el estilo, sí. Pues, un abrazo, sí. Y bueno, Johan Moreno nos cuelga otra nota, ¿no? En Estados Unidos, una mujer pierde sus nalgas, piernas y brazos por inyectarse silicona industrial. Vaya. O sea, ¿hasta qué punto pueden llegar algunas víctimas que por ese esquema capitalista de belleza y por ese afán de consumo se llegan a la desesperación de hacer cosas por el estilo? ¿Tenemos llamada, Luiger? Ok, bueno, la nota que vamos a comentar, que nos dio tiempo. La revista Semana de Colombia publicó una nota sobre, fíjense ustedes, ya que estamos hablando del tema de los transgénicos, sobre Angelina Jolie. Este trabajo de Antonio Paz se llama El lado oscuro de la lucha contra el cáncer de Angelina Jolie. Entonces te dice, elogiada, aclamada y admirada, esos son solo algunos adjetivos que rondan recientemente a la estrella de Hollywood, quien decidió hacerse una doble mastectomía para prevenir la aparición del cáncer, ya que según ella tenía un 87% de probabilidades de contraerlo. Desde ese momento, todos, desde su esposo Brad Pitt hasta movimientos sociales y líderes mundiales, se le han quitado el sombrero a Jolie. Sin embargo, y como no todo es perfecto, también han salido a la luz pública algunas versiones que indican que la valiente decisión de la actriz tiene un trasfondo económico que podría distar bastante de una motivación de coraje. El periodista y escritor Mike Adam, del portal www.naturalnews.com, prestigioso sitio sin ánimo de lucro, en el que se describen y redireccionan artículos de salud y cuidado ambiental, indicó: Angelina Jolie es parte de un astuto plan corporativo diseñado para proteger miles de millones de dólares en patentes de los agentes BRSA e influir en una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre? Se ha detectado dos genes, el BRSA1 y el BRSA2, que están relacionados con la aparición de cáncer de mama y cáncer de ovario. Hay un proyecto en Estados Unidos para patentar esos genes. Es decir, que si tú quieres hacerte el estudio genético para saber, que ya se paga, para saber si eres proclive a sufrir estos tipos de cáncer, tienes que pagar entre $3,000 y $4,000. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando Angelina Jolie se hace la doble mastectomía? Subieron las acciones de la compañía que tiene patentados estos genes y un aluvión de mujeres aterradas fueron a las clínicas a hacerse estos exámenes. Hacerse el examen y a pagar $3,000 y $4,000. Entonces, bueno, fíjate tú, según Natural News, descubrieron que la declaración, pusieron en la Corte Suprema de Justicia si es legal que estos genes estén patentados o no. Bueno, según Natural News, descubrieron que la declaración de Jolie hace parte de lo que ellos llaman una campaña corporativa planeada durante meses y que se da a pocos días de que la Corte tome su decisión sobre la viabilidad de patentar genes BRCA1 y BRCA2. Para Adams, el verdadero eje del plan de la lucha preventiva contra el cáncer es proteger billones de dólares en beneficios para algunas corporaciones, ¿no? Entonces, fíjate tú. En primer lugar, Adams afirma que el anuncio de Jolie logró que las mujeres entraran en pánico. Como consecuencia de esta reacción y como segundo punto, las mujeres asustadas salieron corriendo a realizarse estudios para saber si tienen el famoso gen BRCA1. Aquí viene la primera irregularidad o tal vez particular coincidencia, ya que en Estados Unidos esos exámenes fueron patentados por la corporación Myriad Genetics y debido a esa patente, las pruebas BRCA1 pueden llegar a costar entre $3,000 y $4,000. Si esta señora realmente luchara por la lucha, o sea, luchara contra el cáncer, no sería bueno que hiciera un activismo para que le retiraran las patentes a estos genes y que los estudios para detectar si eres proclive al cáncer de seno o al cáncer de ovario sean gratuitos. Que esto sea un bien de la humanidad y no de una empresa llamada Myriad Genetics, a la que después de lo que pasó con Angelina Jolie, se subieron sus acciones en la bolsa. Dieron un salto brutal. Bueno. ¿Cómo juegan con la salud de las personas y hasta qué punto llegan algunas personas por dinero? Incalculable, ¿no? El tránsito que puede llevar una persona a hacer lo que sea por plata.

para que se le dé libertad y además asilo político en nuestro país a Julián Conrado, cantautor colombiano, a quien acabamos de escuchar con este tema, A Bolivariar. Libertad y asilo para Julián Conrado al cumplirse 2 años de una detención arbitraria es una solicitud justa que sin duda pasa por su consideración y así lo entendemos. A veces sucumbo ante la rabia con la misma fuerza que lo hago ante la ternura, decía Ali Primera. Y la petición dirigida al presidente Nicolás Maduro se hizo el día de ayer para que le otorgue asilo y libertad a Julián Conrado. Hoy, por cierto, habrá un tuitazo en favor del asilo a Julián Conrado. La etiqueta la perdí, no la tengo aquí a la mano. En lo que la tenga, se la vamos a decir cuál era la que se estaba utilizando, ¿no?, para esta actividad. Decíamos ayer, y lo repito el día de hoy, que creo que ante el desconocimiento y la afrenta hecha por el gobierno colombiano al nuestro gobierno venezolano, es el momento ideal para darle el asilo a este ciudadano perseguido allá en Colombia, buscado y vilipendiado allá en Colombia solo por portar una guitarra en el lomo, ¿no?, por andar cantando las canciones como la que acabamos de escuchar, A Bolivariar. Claro, los santanderistas no les gusta que le digan que vamos a bolivariar. Son las 11 con 3 minutos. Y otra cosa, ¿no? O sea, vamos a estar claros. Colombia es un país soberano y el presidente de Colombia puede reunirse con quien le plazca. O sea, nosotros no tenemos por qué decirle. Realmente dudo mucho que nosotros o a Maduro le guste que Santos le diga con quién se reúne y con quién no. Claro. Pero bueno, pero ya que Colombia es un país soberano y Juan Manuel Santos se reúne como presidente de Colombia con quien le plazca, Venezuela es un país soberano y acogiéndose a la legislación internacional tenemos todo el derecho de darle asilo a Julián Conrado. La etiqueta es numeral libertad asilo para Julián Conrado. A partir de las 4 de la tarde del día de hoy estaremos con esta etiqueta compartiéndola por todas las redes sociales. Numeral libertad asilo para Julián Conrado. Todo pegadito para que apoyemos la causa justa de este camarada de la patria grande y que está en nuestro país detenido arbitrariamente, y hay que decirlo, y que además cumple 2 años tras las rejas esperando. Sin hacerle un juicio. Nada, sin un juicio. Nada. Vale. Entonces, ¿qué es eso? Caramba, ya es hora, ¿no? Ya es hora. Se va haciendo hora ya desde hace bastante tiempo. A pesar de los impases que hubo en alguna oportunidad por, bueno, los reclamos que grupos organizados, movimientos sociales hicieron al gobierno bolivariano y algunos funcionarios que se colocaron, bueno, digamos, en el polo opuesto. Esperamos que haya sensatez en esta causa y que se haga la reflexión debida. Y es el momento además adecuado para ello. Bueno, Rando, lo que habías adelantado, ¿no?, sobre los resultados del Plan Patria Segura. Ajá. Pues, según Rodríguez Torres, desde la implementación del Plan Patria Segura se redujo el delito entre un 67 y un 72%. Esto se dice fácil. Pero, ¿sabes lo que es reducir en menos de un mes que está, sí, Patria Segura, ¿no? Pero, entre, fíjate, 67 y 72% reducción de índices delictivos. Uh-huh. Pero fíjate, el ministro del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, expresó que el próximo lunes desplegarán a 6.000 efectivos en el estado de Aragua, tanto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como de los demás cuerpos de seguridad en el dispositivo Plan Patria Segura para brindarle protección a los ciudadanos. Asimismo dijo que de acuerdo a las estadísticas que maneja el interior del Ministerio del Interior Justicia, seleccionarán las parroquias donde hay mayor incidencia delictiva y en Aragua se organizan puntos de atención ciudadano y centro de atención al ciudadano. Apuntó que en los sitios de Caracas y otros estados donde el Plan Patria Segura ha comenzado a funcionar, hemos logrado la reducción del delito entre el 67 y el 72%. En Caracas llevamos 3 semanas del plan, 4 noches donde no ha habido homicidios, y es un dato interesante. Y repito, no es que estemos conformes con lo que tenemos, ahora es que nos falta trabajo. Esto hay que verlo como un maratón, no como una carrera de 100 metros, recalcó el ministro, quien indicó que hasta ahora estamos cerca a los 101 capturados por delitos de homicidios. En menos de un mes. Ajá, 3 semanas. Sí, 3 semanas. En todos los sitios donde hemos desplegado los bloques de búsqueda y el dispositivo Patria Segura. No podemos ofrecer cosas que no podemos cumplir. Para que el país se transforme, es necesaria la corresponsabilidad de todos en la aplicación de soluciones a los problemas, añadió. Miguel Rodríguez Torres enfatizó que ese concepto de que el Estado tiene que resolver todo es imposible y sostuvo que hay organizaciones delictivas en las que quieren entregar sus armas y entregarse ante la justicia por distintas razones. El presidente Nicolás Maduro les ha tendido la mano pues a estas organizaciones. Ahí está. Hay numerosas bandas delictivas que se han puesto a derecho, ¿no? Y que han dicho, bueno, vamos a colaborar, a construir una forma de pensamiento distinta, a dejar el camino de la delincuencia e incorporarnos en el camino de la vida, de la paz. A llamada telefónica, recuerda el 562-7949 y el 562-3953. Buen día. Hola, buenos días, es Sonia, ¿cómo están ustedes? Hola, Sonia, muy bien. Sonia, ¿qué tal? Fíjense, amigos, los estoy llamando, es por lo siguiente, ¿no? Diga. Por los saboteos a los cuales nos tienen todos los días sometidos. Uh-huh. El último saboteo que están haciendo es que, fíjate, ya las nuevas instalaciones del Hospital Vargas no tienen 2 meses de haberse inaugurado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, fíjate, ya la máquina de revelar las placas de rayos X uh-huh. se quemó. No. ¿Qué entiende? Broma. Entonces, a esas cosas hay que meterles el ojo bien, ¿ves? Y también hay que meterles el ojo a los directores de los hospitales, porque ellos dicen que todo está bien, que todo está funcionando bien, y la realidad es otra cosa. Cuando el paciente llega allí, se encuentra con que no hay insumos, con que no hay esto, con que no hay lo otro. Entonces, la realidad es totalmente diferente. Y entonces, la persona que tiene un familiar hospitalizado allí, por la angustia y todo, bueno, mira, sale a comprar el yeso, a comprar la venda, a comprar el medicamento, lo que sea necesario. Entonces hay que meterle mucho el ojo a esta situación que está sucediendo en algunos hospitales. Yo también tengo que hablar con el hospital de Coche porque tengo un caso de una compañera que tiene 2 años esperando para ser intervenida. La llaman a su casa, la preparan y después le dicen que no, ya la prótesis la dio el Estado, que cuesta 70,000 bolívares, y entonces el médico, después que está lista, le dice que no la puede operar y la vuelve a mandar a su casa y la tienen en esa angustia. Hay que ver qué es lo que está sucediendo allí. Seguro, hay que meterle el ojo entonces a las instituciones de salud. Hay que meterle mucho el ojo a esta situación, sí. Igualito que están haciendo lo del transporte, que quieren paralizarse porque ellos quieren cobrar a trocha y mocha los 5 bolívares que ellos quieren. Bueno. En todos lados, entonces hay mucho saboteo, amigos, hay que meter el ojo con esto, ¿sí? Así un abrazo, muchachos, y feliz fin de semana. Un abrazo. Todos, ¿sí? Feliz fin de fíjate, semana, Sonia. Hablando de este sabotaje que nos habla Sonia, ayer, fíjate el sabotaje que hubo, ayer decía la noticia y la decíamos aquí en la ventana, Ensa, la decías tú concretamente, hablaba sobre el 40% de reducción en sabotaje a las líneas eléctricas, ¿no? Sí. Ayer dábamos esa noticia. ¿Y qué pasó? El presidente Maduro ayer fue a Aragua. Ya no les importa ni siquiera. Cortaron la luz. Son descarados. Cortaron la luz, sabotearon la energía eléctrica en Aragua. Ayer, estando de visita el presidente Maduro. O sea, ya el descaro. Los intocables, pues. Ah, yo te saboteo, chico. En tu cara te saboteo. Y hay que ver si se van a tomar cartas en este asunto. Yo pienso que sí. Está Jessy Chacón a cargo. Se tendrán que tomar cartas en el asunto. Se tendrán no solo que responsabilizar a las personas que acometieron este hecho delictivo, responsabilizarlo y meterlo tras las rejas, porque aquí no hay otra opción. Ya nosotros tenemos que empezar a... Desde hace rato debimos empezar, pero bueno, es hora, ¿no? Es el momento también hacerlo ahora. Rectificar nunca es tarde. Meter tras las rejas a las personas que hagan estas actividades delictivas, ya está bueno. Ya está bueno, aquí hay un gobierno, aquí hay un pueblo que hay que hacer respetar. Y es misión de este gobierno hacer respetar a nuestro pueblo. Esta guachafita no la podemos seguir permitiendo. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. Ajá, buen día. Habla César Gómez. Hola, César. ¿Cómo estás? Ensa, Randos y Luigier. Uh-huh, exactamente. Señor. Entonces, bueno, nada. Tuvo que pasar esto con Colombia para que nos activemos en el Twitter por Julián Conrado. ¿Qué te parece? Bueno, uh-huh. Lamentablemente es así, pero hay que activarse igual. Ajá, pero ¿será que tenemos que ahora esperar que pase algo para que repatriemos al pana Illich? y tendremos que esperar algo para de verdad darle las cosas a los yupas que le quitaron. Sí. Porque la última demarcación que se hizo y las tierras que se están entregando no son las tierras que se le ofrecieron a Sabino, camarada. Sí. Si no, son otras, son tierras áridas, son tierras áridas y tierras que no son cultivables. Es correcto, entonces yo creo que ahí esa tremenda responsabilidad que le dieron a los yucpa ahora, porque supuestamente ahora que tienen todos los ganados, tienen cómo sacarle la leche a las vacas y todo esto, pero es como para después decir que nuestros indígenas son unos brutos que no pueden controlar la broma de la ganadería y estas cosas. El gobierno está actuando mal en el proceso de los yucpa, actuando mal en el proceso de Colombia y actuando mal con el proceso del camarada Illich. Exijo que se tenga justicia en este país, porque ya es hora, pues, de que este gobierno que está tirándose casi que parece un gobierno adeco, los está dejando mal a nivel de todo el legado que nos dejó el comandante Chávez. Exijo respeto al comandante Chávez y ya basta de esta sinvergüenzura de este gobierno. Gracias y disculpen. Bueno, Carlos, ahí... Yo discrepo de ti, César, disculpa. Discrepo contigo en que este parece un gobierno adeco. Igual. No creo que sea un gobierno adeco. Discrepo totalmente con eso. Pero, o sea, vamos a estar claros, las revoluciones no son perfectas, son perfectibles, sí. Son procesos que están en movimiento y forma parte, ¿no? Las contradicciones forman parte de la misma. También hay que ubicarnos en el contexto que estamos viviendo. La revolución perdió su gran líder. Y esto ha sido apenas, han pasado 3 meses, poco menos de 3 meses de la desaparición del gran líder. Sí. Pasamos por un proceso electoral, nuestro pueblo, no todo el pueblo piensa como tú, César, tenemos una gran parte del pueblo que todavía no tiene formación ideológica y por eso los resultados, con un margen de 250.000 votos de diferencia, estuvimos al borde de una guerra civil, estuvimos al borde de un golpe de Estado. Y ahora que las aguas han bajado en nuestro país, están buscando la desestabilización a través de afuera, a través de Colombia. No es una situación fácil. Y te digo qué ocurrió en la Guerra Civil Española. Por las discrepancias entre la izquierda, ganó el fascismo. Porque los anarquistas decían que había que hacer la revolución a la vez que hacer la guerra. Y los comunistas decían que no, que primero había que ganar la guerra para poder consolidar y construir una revolución. En estos momentos, la desaparición física del presidente Chávez, eso ha sido un retroceso en el proceso revolucionario, porque se fundamentó demasiado en su líder. Al desaparecer el líder, vino una conmoción interna. Y hasta que no aplaquemos la conmoción interna y no estemos unidos para enfrentar las agresiones externas en un momento de debilidad, lo que hemos logrado hasta ahora se va a perder y entonces no vamos a tener un gobierno adeco. Vamos a tener un gobierno pinochetista, César. Sí, de ultraderecha, que son los que se quieren montar por ahí. Entendemos por tu malestar y te apoyamos en mucho de lo que dices, pero hay que ser serenos, señores. Hay que mantenerse sereno. Fíjate, hay algo que razonar sobre esto. Por las razones que sea, esta deuda que ahora tiene, en los casos que planteó el camarada, que tiene el gobierno colombiano, perdón, y sape, que tiene el gobierno del presidente Maduro, las deudas que tiene en este momento en cuanto a el caso de Julián Conrado, en cuanto al caso de Illich Ramírez, en cuanto al caso de los yucpa, son deudas que vienen inclusive del gobierno del presidente Chávez. Exacto. Hay que decirlo, son deudas que hereda Maduro, ¿no? Y que no, Maduro tiene meses en funcionamiento, ¿no? En mandando, tiene meses. Y son deudas que están atrasadas y que uno se desespera. Yo puedo entender, de verdad yo entiendo perfectamente la indignación del camarada César. Lo entendemos perfectamente. Lo entiendo perfectamente porque no podemos seguir permitiendo que aquí hay más de 300 campesinos asesinados y ni un terrateniente preso por esos asesinatos. El caso de los yucpa. Ahí está el caso de Sabino. Tenían que matar a Sabino para que empezaran a moverse con el rollo de las tierras allá en la sierra. Empezaron a moverse, pero ¿y ahora? Deslegitimando las verdaderas tierras de los yucpa y le están dando tierras áridas, tierras para no cultivar, las que no son, pues. ¿Ah? Las de los terratenientes, es así. Ah, vamos a dárselas. Entonces, son cosas que también hay que ir trabajando. Y lo de Julián Conrado, lo de Illich Ramírez, mira, ¿cuántas veces el presidente Chávez no dijo, vamos a hacer algo por lo de Illich? Vamos, y se escribió una vez con Illich Ramírez, se escribieron cartas. Lo criticaron por eso, pero dijo, es un venezolano, el gobierno tiene que actuar. Como tiene que, o sea, tiene que velar. Velar por su integridad física. Por el bienestar, integridad física de cualquier venezolano. Y pedir la repatriación de él. O de cualquiera. Claro. O sea, porque a Illich Ramírez se le están violando sus derechos humanos y sus derechos procesales. Desde el momento de su captura se le violaron. O sea, a él lo secuestraron. Nada más el hecho de que haya sido secuestrado, eso ya eso ya ha teñido todo el proceso judicial, claro, que se le está llevando, claro, lo ha teñido irregularidades, y el gobierno de Venezuela, como más allá de la figura de Ilich Ramírez, debe velar por el bienestar de él como venezolano, como compatriota que es de nosotros, y eso siempre lo tuvo claro el presidente Chávez. Igual que tuvo claro el presidente Chávez el asunto de los exiliados colombianos aquí en Venezuela. Mira, Julián Conrado es un perseguido político en Colombia, lo es. Lo que ha hecho es cantar. Ah, que simpatiza con la FARC. Bueno, simpatizar con algún grupo es pecado. Van a actuar como los gringos. Ah, que los gringos, si usted es simpatizante de los movimientos árabes... El mayor terrorista de este mundo es el gobierno de Obama. Entonces vamos a meter preso o vamos a satanizar a los seguidores de Obama. El asunto es bastante complejo. Sí, creemos. Y por eso editorializamos, o mejor dicho, metimos esta opinión aquí con la canción de Julián, con el rollo de Julián, y destapamos todo el asunto de los Yucpa, y destapamos el asunto de Ilich Ramírez, porque son causas justas, y en las causas justas uno sabe cómo defenderla. Y le tiene la moral, además, de pedirle al gobierno que nos dimos que actúe en este sentido, que actúe y que haga valer la justicia. Justicia, que es lo que pide César, justicia, que es lo que pedimos todos. Justicia con esos 300 campesinos asesinados por las oligarquías criollas. No hay ni uno preso, ¿vale? Ni un sinvergüenza de esto que ha mandado a matar a nuestros líderes campesinos está preso. Queremos verlos allí. Nosotros no estamos pidiendo el ojo por ojo. No. Porque imagínense ustedes si los campesinos se organizan y salen a buscar a los terratenientes. ¿Qué podría pasar? Ah, no. Pero lo que estamos pidiendo es sencillamente justicia. Que lleven a esta gente a prisión, porque en muchos de estos casos se sabe quiénes son. El asesino de Sabino se conoce quién es. Entonces, que ojo, que no ha asesinado nada más a Sabino. No. Asesinó al padre de Sabino. Y asesinado a un montón de familiares. Sí. O sea, es una familia. El asesinato sistemático de una familia, sí, que es la familia de Sabino Romero. Entonces, mira, tenemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Y nos dice Yacir Rodríguez, los transgénicos son una aberración a la Pachamama, una violación a la naturaleza y una condena a muerte de muerte a la humanidad, no a los transgénicos, no a Monsanto. Nos dice Luiraima Salazar, saludos compa, asesinos que matan unidos los une la sangre, ni tan santos son. Nos dice Yacir Rodríguez, eso de los genes que dan cáncer es falso, las células cancerígenas se originan cuando el organismo tiene un pH ácido. Lo de Angelina Jolie es una trampa más oscura de lo que parece. Lo mejor para combatir el cáncer es consumir bicarbonato de sodio, un poquito en cada vaso de agua, guanábana, muchos vegetales y frutas, y abstenerse de consumir carnes rojas, lácteos, alcohol, azúcares refinadas, etcétera. Entonces, bueno, estos son mensajes que nos han llegado por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. ¿Sabes quién está gobernando en Miranda? El gobierno bolivariano, claro, porque el gobernador no está. Ese no está. Entonces hoy, ¿sabes qué? Elías Agua, además de ser canciller, también es el presidente de Corpo Miranda, una institución formada por el Estado Central venezolano, bueno, para atender a la población desatendida en esta entidad. Y Elías Agua hoy estuvo haciendo algunas actividades en el marco de sus funciones, presidente de Corpo Miranda, y señaló este viernes que hay quienes se molestan porque trabajamos para el pueblo mirandino. En ese sentido preguntó, ¿por qué no les gusta que el gobierno nacional haga obras para que la gente pueda vivir bien? Estamos muy contentos. Cumplir la palabra empeñada es una satisfacción para los revolucionarios. Y nosotros venimos porque nos comprometimos a asumir estas obras y que la gente pueda llegar más temprano a sus casas. Se refiere a las obras del cable tren que se inauguró, está por inaugurarse, este es el acto de inauguración de 1.4 kilómetros de la solución vial sur en la intercomunal Guarenas-Guatire, que fue inaugurada el día de hoy. Agradeció el apoyo de Nicolás Maduro por permitir que este proyecto que se inició con el fallecido presidente Hugo Chávez continuara, ya que esto busca cumplirle a Guarenas, porque era un anhelo la solución de las alternativas viales y la recuperación de otras vías. Lo que no puede hacer, no es que no puede, no le da la gana de hacer al gobernador que Miranda eligió, la mayoría en Miranda, una mayoría mínima, 40.000 votos separaron a Capriles Radonski de Elías Agua, en Miranda. Y Elías Aguano salió chillando, diciendo, no, no reconozco a este señor. ¿No? Uh-huh. 40.000 votos nada más de diferencia. Y por eso, por esos 40.000 votos, Capriles debería estar mandando en esa entidad. Debería estar gobernando. A cambio, está por allí, conspirando, traicionando la patria, vendiendo la patria, buscando a ver quién nos da el zarpazo, quién nos da el golpe, quién interviene, haciendo los negocios para traer más paramilitares a nuestro país, con contactos con la extrema derecha, la rancia oligarquía colombiana. En eso anda Capriles, mientras el gobierno bolivariano está haciendo el trabajo que a él le corresponde en Miranda, inaugurando carreteras, otorgando viviendas, limpiando, qué sucio está eso. Ni siquiera la basura les recogen a la gente. Hay una llamada telefónica, la atendemos de inmediato. Buen día. Hola. Buen día, Enza, Randall. Habla Ernesto, acá de San José. ¿Qué tal, Ernesto? No, bueno, ustedes estaban comentando, como siempre regularmente lo hacen, que la falta de ideología socialista del pueblo venezolano, pues, la parte del pueblo de una venezolano. Parte, o sea, de una parte, no de toda, pero sí, de una parte de considerable, parte. Hay que decirlo. Exactamente. Entonces, mira, tú te pones a ver, ya no tenemos a Vladimir Acosta, el profesor Martín Guedes, Alberto Aranguiguel y a Vladimir Acosta, programas que uno escuchaba y uno salía fortalecido. Y pero Aranguiguel no está en Llevecae ya. No, ya. El programa Sintapúo a las 8 de la mañana no está más ahí. Y tiene varias. ¿En Llevecae Mundial? Sí, señor. Ah, caramba, eso no lo sabía. Sí, señor. Y todo, ustedes saben que son gente que hablaba sin pelitos en la lengua. Sí, sí, como y su crítica no se puede tomar en duda de que en verdad era constructiva, ¿vale? Sí. El grano de maíz. No, nadie puede dudar del compromiso revolucionario de estos camaradas que tú nombraste. Nadie duda de eso. Exactamente, sí. Y como, oye, qué bueno hubiese sido que nosotros, estas coyunturas por las que pasamos, escuchar siempre las opiniones de ellos siempre acertadas, y tú salías fortalecido, ¿vale? Y ahora hay como un vacío, porque hay diferentes tipos de programas que apoyan a la revolución, pero los de ellos iban como que a la raíz del problema. Y uno, pónchale, como te digo, salía fortalecido de todo eso. Ahora todo, ¿no? Entonces tú ves que estamos hablando de consecuencias, del tema del momento, y descuidamos el problema original, que es el que yo siempre nos hacía énfasis, que era capitalismo contra socialismo. Así y de es. Los problemas que se presentan en una revolución como esta, que es pacífica y que tiene que luchar con el enemigo interno y con el enemigo visible. Y estando un pueblo ya claro en ese sentido, ya tú ves que puede soportar más la desavenencia y no está cayendo en desesperación. Ahora, sin estas personas valiosas, caramba, estamos como un poco desorientados. Mira, ya hemos hablado con varios camaradas, ¿recuerdas? Ayer hablamos con un compatriota que también anda, también, caramba, ¿qué pasó aquí? Y hay mucha gente que está bastante molesta, bastante dolida por esta situación. Yo espero que haya una rectificación, en lo personal. Me preguntan a mí, yo espero que haya una rectificación con el caso de estos camaradas y sus programas. Confiamos en ello. Ojalá que así sea, que haya tanto una rectificación de las emisoras como que haya también una disposición de ellos a retornar a sus espacios. Pues porque también hay que reconocer que si bien ellos no les convenía el horario que les ofrecieron, pero no sé hasta qué punto esté la posibilidad de que ellos quieran regresar después de ese incidente. Ojalá que haya las dos disposiciones, tanto de las emisoras a que retornen a sus espacios como de ellos a hacerlo. Pero Randall, mira, este es un momento histórico, a lo mejor yo no debería decir eso, así como se hizo hace rato, que debemos tener en cuenta el momento que estamos viviendo, pero pónchale, el presidente hizo unos comentarios cuando estuvo en el casa por Anzoátegui, casi que refiriéndose a uno de ellos, pues, que ahora me llaman socialdemócrata y viven como burgueses y cosas así. Sí, pero bueno, mientras no lo haya dicho abiertamente, o sea, estamos hablando de especulaciones o cosas que uno pudiera entender. Pero él lo dijo, Pero dijo el nombre. Pero a buen entendedor, pocas palabras, ¿eh? Ya tú deduces a quién más va a ser. Pues, ¿quiénes son los que le están diciendo eso? Pues? Bueno, muchas gracias. Vamos para adelante, hermano. Gracias por la llamada. Gracias por la participación. Son igual que en el terreno de la especulación, ¿no? Pero la gente tampoco es tonta. Sí, bueno, nos dice Luiraima, estamos en un proceso y el socialismo no cae del cielo. Nadie nos dijo que sería fácil. Y bueno, hay que retroceder un poco para luego tomar eso para como un impulso y avanzar. Nos dice Luiraima Salazar. Mira que hay una nota que refleja Noticias 24 que está bien interesante. Obviamente no la voy a leer completa porque es del Nacional, pero esto... gusta mucho. Según el Nacional, Leopoldo López podría ser encarcelado si la fiscalía acumula causas. Vaya. El dirigente opositor Leopoldo López fue imputado por segunda vez y en menos de 3 meses por el fiscal Las investigaciones del Ministerio Público arrojaron que el exalcalde de Chacao desvió 5,5 millardos de bolívares, por lo que podría ser penado con 3 años de cárcel. Al salir de la fiscalía, Leopoldo López afirmó: el fiscal me dijo, como hay tantos casos en su contra, podrían tener la intención de acumular los casos, es decir, juntarlos todos para crear un caso que justifique la privativa de libertad, régimen de presentación o cualquier tipo de medida en mi contra. Así es. Bueno, que se haga justicia, así es. Que se haga justicia. 11:27, pausa musical, nos vamos bajo el samán, esa sombra bendita del samán de Güere, la tribu del Güiro Rojo. Alerta, alerta que camina por América.

pieza es obra maravillosa. Un conjunto de muchachos alocados, venezolanos, todos ellos que forman parte de la agrupación Gypsy Ska Sexteto. Y este tema se llama Tostón Swing. Y hoy si estará. Ustedes quieren escuchar más del Gypsy Ska Sexteto, pues vayan a la ruta nocturna en el casco histórico el día de hoy, donde se van a presentar entre otras bandas, porque por ejemplo en el Merendero, que es la plaza Andrés Eloy Blanco, se va a presentar el Sexteto Juventud. Va a estar la Gypsy Ska Sexteto cerca de la esquina de San Jacinto. Bueno, es que va a haber, mira, va a haber zona gastronómica, stands de diseño y de artesanía, además de, bueno, por supuesto, DJs, rock. O sea, si a usted le gusta la música, hace un buen circuito y pasa por diferentes sitios donde escuchará, disfrutará y hasta bailará con música de calidad. Podrá tomarse un sabroso refrigerio y disfrutar de la noche caraqueña, que yo creo que eso es lo más rico, el estar al aire libre, bajo la luna, bajo las estrellas, escuchando música, compartiendo con amigos, con amigas, es lo máximo. Ay, buenísimo, ¿no? El casco histórico que ya cumple un año, los desfiles de... Los desfiles, las celebraciones de la ruta histórica. Y de desfiles, ¿por qué dije desfile yo? Ah, no, porque el desfile fue el que hubo hace poco por allá en Miranda, de un grupo de hombres y mujeres que se quedaron en ropa interior para protestar por la ausencia de Capriles, ¿no? Ay, la respuesta de Capriles es muy respetuosa. Ay, las tipas estaban buenísimas. Qué lástima que fuera para una protesta montada. Y ahí se le salió la misoginia al hombre otra vez. Sí. Bueno, el asunto es que este señor, fíjate, es tan burdo el asunto de lo de Capriles, que ahora está... ¿Sabes lo que va a hacer ahora Capriles? Según para que gobernar Miranda. Va a ser gabinetes de calle. ¿Qué? Sí, vale, en serio. Pero no es mamadera de gallo. No le estamos mamando gallo. Ustedes saben que... Desde hace un buen tiempo el presidente Maduro anda con su gobierno de calle, una de sus promesas de gobierno además. Vamos a gobernar en la calle, promesa electoral cumplida, ¿no? Ahora Capriles dice que va a hacer sus gabinetes de calle. ¿Qué? No podemos coger tanta copiadera. Bueno, vamos a ver si de verdad gobierna, ¿no? Que es lo otro. O si sigue utilizando los recursos de la gobernación de Miranda para los viajes que se está costeando en varias partes del mundo. Cuando yo era pequeña, cuando estaba en el colegio, a los copiones le decían copioneto. ¡No seas copioneta! ¡No seas copioneto! Eso es lo que... A ver, se copió el discurso, se robó símbolos, la gorrita, todo, no, y lo todo, que, todo. Y lo que indigna más es que le dio resultado, porque sí, vale. Le metió el strike a más de una persona que hasta hace poco supuestamente era camarada. Fíjate, Randall nos escribe, Casanova Tía Coro, y nos dice: Alberto Aranguibel está de 6 a 7 de la mañana en YBKE Mundial. Sí, eso así, también. Así es, y dice Nevera Pesquimal, que es otro usuario, así es, solo hubo un cambio de horario. Sí, e igual nos dicen por acá en el Twitter, varias personas nos han escrito, ¿no? El programa de Aranguibel sí está en YBKE, nos dice Carmen García, fue cambiado a las 6 de la mañana. Nos dicen también la Egle Flores: hola amigos, el profesor Guedes continúa en RNB y Aranguibel está de 6 a 7 en Mundial. Hay que estar pendiente también de las promociones de cada emisora. Yo no sabía lo del cambio de horario de Aranguibel, ya nos están notificando las usuarias y los usuarios. Carmen García nos dice: así se forma un rumor. El usuario que llama dice una información falsa y el desprevenido cree. Y la va regando. El que llamó no oye a Aranguibel. Aranguibel, ya decimos, está de 6 a 7 de la mañana en YBKE Mundial todos los días, así que escuchemos por allí. Franklin Hernández nos dice en la cuenta de Twitter: en Colombia no puso la plasta a la entrada, pero la está poniendo, esa palabra no la podemos decir, Franklin, a la salida. Nos dice La Coro: compa, ¿qué dice la señora del hospital? El radiólogo debe ir preso y que pague la reparación de la máquina. Se refiere a la señora que llamó con respecto a los daños en los equipos recién entregados, de paso, al Hospital Vargas. Hay llamada telefónica. Buen día. Muy buenos días. Fernando La Presta. Elsa García. ¿Cómo está? Randall Borges. Qué difícil. Luis Yerloyo. Ya se lo dije a él. Qué difícil están ustedes hoy. No, para nada. Estoy llamando casi desde que se inició el programa. Bueno, bienvenido. Tengo el dedo hinchado. Cuéntanos. Hoy es el Día Mundial de No Fumar. Sí, señor. Aquellos fumadores, amigos, No sigas complaciendo a la tabacalera y regalándole 35 boletes todos los días. ¡Bota el cigarrillo! No vas a hacer algo malo, vas a hacer algo bueno para tu salud, para la mía y para la de toda Venezuela, sobre todo para tus hijos, hermano. Mira, me acabas de recordar que hoy justamente estoy cumpliendo 2 años sin fumar. ¿Tú tienes 2 años? 2 años, sí. Yo tengo 24. Ah, lo felicito, voy para allá. Me falta poquito, pero voy para allá, voy para allá. Una cosita, está llamando una persona que es hijo de un extranjero con una venezolana. Ajá. Y mis hijos son hijos de una extranjera con un venezolano. Okay. Por lo que hablaron ayer. No, o sea, y son venezolanos con todos los derechos y patrimonio. Todo el mundo, ¿verdad? Es venezolano allí. Por supuesto, tú eres venezolano y... Yo me siento más venezolano que nadie. Y soy hijo de un extranjero. Me dijeron que nací en Italia también, ¿ves? Uh-huh. Ahora no sé dónde fue realmente. Pero bueno, quiero hacer esta pequeña reflexión hablando sobre Colombia. Porque hemos hablado mucho de Colombia. Ustedes saben que Colombia en este momento tiene en operación su TLC. Sí, claro, vigente, ellos está vigente. Están, ajá, y esto por todo lo que hablamos muchas veces, que no sabemos lo que muchas veces manifestamos. ¿Qué creen ustedes, amigos? Si nosotros nos ponemos con una cuestioncita que se llama, porque ya han hablado, hasta podemos romper relaciones, hasta la parte comercial. Hay una cuestión que se llama CADECOL, ¿verdad? Que es la que protege la cuestión de la de lo que se compra allá para que lo que se trae para acá. O sea, es la Cámara Venezolana-Colombiana. Pues. El intercambio comercial. Ellos están obligados, los señores de Colombia, a comprar en Estados Unidos, o que Estados Unidos le dé ellos a través del TLC, no sé cuántos millones de toneladas son de cuartos de pollo, y ellos son productores de pollo de primera, y de papa, y ellos son productores de papa, y muy buena la papa colombiana de paso. ¿Dónde creen ustedes que va a ir esa papa y ese pollo? Adivina tú. Venezuela. Ah. O sea, que debemos descuidarnos. O sea, que así de por el de refiloncito le estamos comprando la mercancía a los gringos. Ah, ¿ahí eso está? Se llama triangulación. Elena tiene la llave. Yo trabajé en el Pacto Andino, hermano, con la parte farmacéutica. Yo trabajé en el Pacto Andino y sé más o menos cómo es eso. Eso es triangular, ¿verdad? Y eso va a venir para acá. Quíteselo de la cabeza que por algún lado nos lo vamos a comer nosotros porque nos lo van a dar baratico, pero ellos necesitan salir de eso. Eso es así. Una reflexión final. Estamos en el fin de semana. Sí, señor. Ajá. Entonces, no busquemos, ¿verdad? O sea, no andemos con los extremos para no ingresar a la estadística. En lo deportivo, en lo recreativo y en todo lo que nosotros queramos, vamos a asistir al encuentro de nuestra preferencia. Referente a lo que es religioso, acude a tu iglesia, a tu templo, a tu salón o al sitio donde tú invoques a Dios. Haz una oración por Venezuela, por la paz nuestra y que Dios nos acoja todo con la bendición. Hasta amén. El próximo lunes. Feliz fin de semana. Y que pase el próximo. Adelante. Un abrazo, Fernando. Ya lo dijo Fernando, que pase el próximo. O la otra llamada, buen día. Hola, buenos días. Omaira Borges. Omaira. Hola, Omaira. Caramba, emparejaditos, pues. Sí, siempre. Mi chico, ok, lo de la programación de ayer de cada mundial, sí han cambiado. Y era en Giver. Él lo dijo en su programa. Antier, el lunes, él lo dijo. Hice una reflexión acerca de que cambiaron el horario que a él le comentaron, porque estaba a las 8. Entonces él dice, a mí me gusta estar con ustedes en el estudio, pero por programación, porque estén reestructurando los horarios, bueno, me comentaron que pasaba a las 6 de la mañana y yo, bueno, hice los esfuerzos debidos y aquí estoy con ustedes, porque este es un espacio valioso. Claro. ¿Ve? Y de lucha combatiente. Una trinchera que no se puede abandonar así por así. No. Bueno, Severiano lo pasaron a las 4 de la mañana. Ah, imagínate. Imagínate. A madrugar, pues. Sí, bueno, entonces, pero mucha gente lo escucha, ¿verdad? Mucha gente a veces que yo salgo del altillo a las 4 de la mañana. Sí, a esa hora ya hay mucha gente en la calle. Sí, mucha gente en la calle, lo escuchamos y todo eso. Bueno, y queda con su programación. Pero uno no debe perder las trincheras. Exacto. Como le dije. Y otra cosa, ahí tenemos una profesora que se llama María Marín, ella es abogada, Muchacho, traten de contactarla o no sé, de repente yo le dejo el número ahí con Luigi para que la contacte. Sí, va. Esta profesora, sí, ella tiene muy buenos argumentos y ella estuvo en la conferencia que yo le di a usted en Argentina, nos mandó unos documentos que yo se los voy a mandar a ustedes también. Ajá. Y ya el tema de la profesora es esto, ¿no? Capriles estaba en Colombia desde el martes. El miércoles no salió nada de él. ¿Quién lo puso en la palestra? Nosotros, de este lado que hablamos de él. Amaneció el jueves con todos los titulares de prensa de Colombia y de Venezuela. Ese señor es la nada, ellos son la nada, la nada. Mm. Y de la nada, nada se puede hablar. Hay que estar pendiente con sus maniobras, pero nosotros no podemos estarle dando a ellos tribuna y darle tarima para que ellos sigan hablando tonterías y sigan con sus vehículos. En Colombia, el miércoles, no le dieron a él ni un centímetro, ni una cuartilla. Como se lo repito, si no le, nosotros no hablamos de él, el señor no sale, pasa como al muerto, sin pena ni gloria por la calle. Entonces nosotros, de la nada, nada. Tenemos que ser radical en eso. Y nosotros no podemos seguir replicando. Lo que dijo el señor de Aranguibel, no sé qué, lo que están diciendo los demás, compa, es verdad. Nosotros no podemos estar replicando. Replicamos lo de los enchufados. Ellos son los enchufados. Ellos tienen 10 años ahí, 20 años. Al señor le han comprado los carros. ¿Quiénes son los enchufados? Uh-huh. Ellos. Pero si nosotros seguimos replicando los enchufados, por Dios. Una bola, una pelotita se vuelve una bola de nieve grandísima. Esto es una guerra de cuarta generación. Una guerra mediática, porque ellos saben que la guerra ya no va con armas, no va con nada de eso, sino va es mediático. Nosotros tenemos que estar pendientes, ser disciplinados, y el comandante nos dejó una orden: unidad. Así es. Y ven acá, mira lo que están haciendo los colombianos. Se van aquí secaditos, remesas, compran el dólar a 6 y después cuando lo traen de Colombia para acá, a 30 bolívares, ¿qué es eso? Vamos a caer un paraguas eso. Bueno, muchachos, pendiente y quitar con esa gente. Vaya. Sí, señor, un abrazo. Gracias. Grande, Omaira. Y tienes mucha razón, las trincheras no se abandonan. Sí. O sea, la cosa se pone difícil, pues uno agarra y uno le da la vuelta y la hace fácil. Y son pruebas, mira, no es fácil. Muchas veces no es fácil mantenerse en una trinchera, ya sea por circunstancias externas o internas. Pero bueno, uno sigue echándole bichón. No, mira, Randall, una noticia bien interesante. El gobierno nacional lanza, ¿no? Me acordé de nuestro usuario Enoel, que nos escribe mucho por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, hablando sobre el tema de los carros, ¿no? Y anda, ¡ay, acaba de posible los precios de los carros! Bueno, entrará en funcionamiento el próximo lunes, y es que el gobierno nacional lanza sistema de compra de vehículo por internet. El ministro para las Industrias, Ricardo Menéndez, destacó que al ser aprobado el crédito para la compra del vehículo, a la persona se le informará la fecha y el concesionario en el cual deberá retirar su carro. El gobierno nacional creó el programa Venezuela Productiva Automotriz para regular y facilitar la compra de vehículos a través de la aprobación de créditos de la banca pública, el cual estará a disposición del pueblo venezolano a partir del próximo lunes. Así lo dio a conocer el ministro de Poder Popular para las Industrias, Ricardo Menéndez, durante una inspección a la fábrica ensambladora de carros ZGT Cherry, ubicada en el sector Las Tejerías del estado de Aragua, como parte del gobierno de calle que adelanta el Ejecutivo. El alto funcionario manifestó que la plataforma elimina de manera definitiva la factura proforma que ha permitido la especulación al momento de adquirir los vehículos, la proliferación de gestores y la corrupción. A través del portal web www.mppi.gov.be, las personas podrán acceder al sistema para registrarse y deberán introducir sus datos personales y laborales. Esta información debe ser correcta y contar con soportes. La gente coloca el sueldo que tiene y hasta dónde tiene chance de acceder en función de los distintos carros. Posterior a la introducción de datos, eso pasa electrónicamente a un expediente de la banca pública, se revisan las condiciones de crédito y se le envían mensajes a personas sobre el estatus del proyecto o solicitud del vehículo, detalló. Menéndez destacó que al ser aprobado el crédito para la compra del vehículo, a la persona se le informará la fecha y el concesionario en el cual deberá retirar su carro. Los vehículos estarán disponibles en el programa Venezuela Productiva Automotriz, son únicamente los que han sido ensamblados por el Estado venezolano. Bueno, si quieren profundizar en esta nota, que tiene hasta video, métanse en la página web www.correodelorinoco.gov.de. Mira, y hace poco fue el Día Mundial contra la Homofobia, ¿cierto? ¿Sí? Uh-huh. Mira lo que pasa en Nigeria. Impondrán penas de 14 años de cárcel a los homosexuales. El Parlamento de Nigeria, ¿no? Y aprobado por el Parlamento, aprobó un proyecto de ley que pena hasta con 14 años de cárcel a los matrimonios entre personas del mismo sexo, informó la agencia de noticias de Nigeria. El matrimonio o la unión civil entre personas del mismo sexo no se formalizará en ningún lugar de culto, bien iglesia o bien mezquita, ni en ningún lugar de Nigeria. Bueno, son cosas que culturalmente ellos verán, ¿no? Pero que mundialmente son repudiadas. Eso fue el pasado 17 de mayo, que celebramos el Día Mundial contra la Homofobia. Que mientras se tanto celebra porque la homosexualidad era considerada una enfermedad, sí, mental, y un 17 de mayo la Organización Mundial de la Salud la sacó de la lista de enfermedades mentales porque los homosexuales, bisexuales, lesbianas no son locos, ¿no? Pero bueno, en estos días vi en una página de Facebook que tiene cosas bien interesantes, que se llama Filosoraptor, un pensamiento bien interesante, ¿no? Que decía, la homosexualidad ha sido probada en varias especies animales. La única especie, pero la única especie en la que existe la homofobia es la humana. ¿Quiénes estarán equivocados? Vaya. Así nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos su participación, su sintonía y, por supuesto, la construcción cotidiana de una patria mejor. Le agradecemos a Luis Arloyo el estar ahí frente al control técnico y hasta el próximo lunes nos despedimos frente a estos micrófonos Enza García y Randall Borges. Pasen todos muy buenos días, hasta mañana, y nos despedimos con un clásico de la salsa. Me remite a mis tiempos de quinceañera, vale. ¡Ajo! ¡A Roberto Blades! Lágrimas. ¡Chau! ¡Chau! Porque el amor que yo a ti te daba, tú vas a...